Bé, bona tarda, benvingudes i benvinguts. I hablaré en castellano. Y creo que es importante que haya por lo menos, no sé si ha habido otros actos, no sé si yo puedo decir información, yo no, de que haya habido algún otro acto en la escala española, conmemorando los 33 años de aquella intoxicación, que de hecho a mí me cambió la vida, no la intoxicación en sí, sino la sentencia, porque el día en que hicieron publicar la sentencia tuve un cortocircuito. Yo me había querido, y cambió mi vida esto, o sea, yo me había querido versión oficial hasta el momento en que oí la sentencia. ¿En serio? Sí. Déjame explicar. Hasta el momento en que oí la sentencia, porque yo era de extrema izquierda, y cuando empezó a sonar lo del doctor Muro, etcétera, pensé, mira, siempre los industriales aceiteros han comprado a un médico para que lo... Yo no estudié el tema, es decir, aquello que te llega, y con mis prejuicios de extrema izquierda, desde los aceiteros, los industriales han comprado a unos médicos para que hagan una parada, ¿no? Pero día, o sea, por tanto, me quería la zona oficial hasta el momento que escuché la sentencia. La sentencia por Televisión Española, que ya se confirma que fue el aceite de colza, y las condenas son Fernando Bengochea 12 años, Juan Bengochea 8 años, otro 8 años, y el resto ya 4 años, y tuvo el cortocircuito. Narices, les pedían 100.000 años a cada uno y los dejan en libertad. Esto quiere decir que no fue el aceite de coza, el real flash que tuve, ¿no? Entonces me acordé que había comprado un par de semanas antes el libro Pacto de Silencio, que por ahí quedan los últimos ejemplares, de Andreas Falkaiser, que si estamos aquí reunidos es gracias a él, porque ya estuve en lo que llevó a la fundación de la Asociación Cobra, y por la 21 es la continuación y superación de la Asociación Cobra. Y el libro lo había comprado porque habíamos sido compañeros de instituto, y un día entro en una librería y encuentro el libro por el Pacto de Silencio, una banda que decía, la parte de atrás decía, las pocas semanas se sabía cuál era la verdadera causa, los pocos meses se sabía tratamientos eficaces, pero esto fue silenciado para tapar a los verdaderos responsables. Y yo pensaba, Andrea, esta vez, ¿qué has pasado, tío? Pero como aquí era Andreas, compré el libro de Andreas. En caso lo había dejado en la montaña libros por leer, y ahí cuando tuvo el cortocircuito, el libro de Andreas. Esto era las noticias del sábado a las 3. Me pasé la tarde el sábado y todo el domingo leyendo el libro, que está muy bien documentado. Y entonces el lunes fui a la revista Integral, que era aún la época heroica de Integral. La revista Integral, les pregunté si habían sacado algo sobre el tema. Vendieron una revista, un ejemplar, y ahí mencionaba el libro de Andreas y también el libro de Woodruff. O sea que ahí me enteré del libro Montaje del Signo Tóxico. Conseguí el libro también, lo leí, es más pequeñito pero muy sólido también, y me quedé chocado, porque por dos investigadores, por vías independientes, creo, habían llegado a la conclusión de que la versión oficial no se aguantaba por ninguna parte. A raíz de ahí decidí, yo venía de la extrema izquierda, como digo, y me empecé a organizar, a ver cómo organizar una asociación por la verdad sobre el síndrome tóxico. Porque pensé que si las personas se daban cuenta que la causa de intoxicaciones y también de enfermedades, pues no era mala suerte, no era casualidades, no era, sino que eran razones políticas, económicas, sociales que provocaban eso y que se tapaban las verdaderas causas y por tanto la posibilidad de soluciones efectivas, pues si esto se sabía, pues muchísima gente reaccionaría para cambiar una situación en una sociedad que a mí nunca me había gustado desde adolescente. Y a partir de ahí me incluí en el campo de la salud, y de ahí vino, bueno, la asociación. No llegué a montarla porque se había organizado mientras estaba organizando Cobra, y también impliqué en Cobra, y en Cobra ya quedé desbordado y he trabajado el tema. Pero sí estuvimos colaborando, organicé algunas conferencias para Woodrow,